Jueves 28 de noviembre, en la Santa Ciudad, leo Nehemías, capítulo 11, versículos 1 y 2. Y los príncipes del pueblo habitaron en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer uno de 10 que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las 9 partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron a morar en Jerusalén. ¿Qué ocurrió en este pasaje? ¿Por qué tendrían que echar suertes para ver quién viviría en Jerusalén o en otras ciudades? ¿Qué nos enseña Nehemías 11? Se necesitan nuevos residentes para Jerusalén de entre los recién llegados que habían regresado de la tierra después del exilio. Aparentemente era más fácil vivir en el campo que en la ciudad. La gente tenía su propia tierra, heredada de los antepasados. Abandonarla e ir a vivir a Jerusalén era un sacrificio. Muchos podían sentir un corazón que sufriría desarraigo. La vida tendría nuevos desafíos y un estilo de vida urbano diferente de vivir en la zona rural. Mudarse a un nuevo entorno desconocido siempre es difícil. ¿Cuán difícil es mudarse a una nueva ciudad o país donde el evangelio necesita difundirse? La misión en las ciudades requiere buena voluntad para emprender nuevas aventuras y adversidades. Nuestros obreros no están comunicando el mensaje como deberían. Nuestros dirigentes no han despertado a la tarea que debe realizarse. Cuando pienso en las ciudades donde se ha hecho tan poco, donde hay tantos miles a quienes amonestar acerca del pronto advenimiento del Salvador, experimento un deseo intenso de ver hombres y mujeres que salgan a hacer la obra con el poder del Espíritu, llenos de amor de Cristo por las almas que perecen. ¿Por qué se menciona una larga lista de sacerdotes y levitas en Nehemías versículo 12, del capítulo 12, el versículos 1 al 26? ¿Cuál es la relación entre ellos y la dedicación del muro de Jerusalén que se describe en la segunda parte del mismo capítulo? Según Nehemías 12, versículos 27 al 47. Dios quiere que las cosas se hagan de una manera apropiada. Primero se necesita gente dedicada, consagrada, antes que se puedan lograr grandes cosas. Estas familias sacerdotales ayudaron a Nehemías a construir los muros para que pudieran adorar con seguridad al Dios vivo en el templo sin intervención externa. Los muros eran importantes para la seguridad, pero sin sacerdotes piadosos, la verdadera adoración corría peligro. Por lo tanto, todo el pueblo de sus diversas funciones tenía un rol que desempeñar. Reavivados por su palabra, hoy Esdras 9, durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 11.